llegando a conclusiones. O fue cayendo, comienzo el día donde lo dejé anoche. No encuentro estrellas en el cielo, ni las llaves de mi coche, sé que están en el suelo. Sé que aquí me encuentro, no he tocado fondo, apenas lo rozo con los dedos. Colgándome de la boca, de la botella, tengo un mal sabor de boca. Un mal juicio de muelas, que el martillo del juez y el hijo del carpintero. Ambos van a llevarme a sitios donde no quiero, así que me lavo la cara. Me visto lo más decente, me preguntaron la hora, solo contesté: lo siento, pero si juzgan mi trabajo, su dinero compra mi tiempo, pero el traje rentado. No es tanta la prisa, la actitud es imitada. Y luchaba por no morirme de la risa. Las reglas de los hombres son válidas en la tierra. Estoy por encima de ellas, que quiero ser leyenda. Mi palabra, más que sobrevaluada, cumplí. No me fajo la camisa desde la secundaria. Periódico, no sé, no lo he leído en semanas. La guerra no es contra tu Dios, tu fe inmensa es contra que no sientes que no comparto tus creencias. Pastor, mire, tu televisor engaña. El periódico, no sé, no lo he leído en semanas. La guerra no es contra tu Dios, tu fe inmensa es contra que no sientes que no comparto tus creencias. No voy al infierno ni a misa en domingo. Prefiero dormir, sentirme tranquilo. Su trabajo, juntar las manos. Me avergüenza admitir que al dinero le rezamos todos. Si no tropiezas cuando corres, no sabes ser feliz aún lleno de errores. Me falta tanto por responder y preguntar. Por ejemplo, ¿en qué momento todo se puso tan mal? Enfermo de monotonía, aprendiendo a sembrar la paz de la rutina. ¿Soy feliz? No sé si puedo contestarlo. Guardar silencio nunca ha aliviado este letargo. Y despierto cansado, deprimido, derrotado. No quiero admitir que estoy acostumbrado a sentirme miserable con un alma apática. El momento de ver se convirtió en mi terapia. Así que miro al cielo y no veo a nadie, solo un color azul que me es tan agradable. Hay momentos en los que es suficiente. Mi canción de redención la tarareo entre dientes. Miente, tu televisor engaña. El periódico, no sé, no lo he leído en semanas. La guerra no es contra tu Dios, tu fe inmensa es contra que no aceptes que no comparto tus creencias. Pastor, miente, tu televisor engaña. El periódico, no sé, no lo he leído en semanas. La guerra no es contra tu Dios, tu fe inmensa es contra que no aceptes que no comparto tus creencias. Me voy a